Our life is like the candles, and I will fade away, waste away. In silent waters, in silent waters. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Alagón. Llegamos a la edición número 90 y lo hemos hecho empezando con una rareza, digamos, de Amaral junto a John Landis Fans, que se llama Silent Waters. Y dicho esto, empezamos con nuestro programa habitual, es decir, empezaremos anunciando conciertos para hoy y mañana. Después tendremos nuestras secciones de música española, internacional, Under Party, nuestra noticia de la semana metida por en medio, como siempre. Y vamos a empezar ya con un concierto que tendrá lugar hoy a las 9:30 en el Centro Cívico de la Almozara. Tenemos a los míticos Buzzcocks, grupo punky de Gran Bretaña, luego hablaremos de ellos, junto a The Cute Leppers y Labodrama. De momento vamos a empezar pinchando al grupo zaragozano Labodrama con este tema que se llama Passive. Vamos a seguir con el festival Moflete Humano, así se llama este festival que se celebra hoy a las 10 de la noche en la Sala Rese de Zaragoza. Tocan los asturianos Escuela de Odio junto a Inconscientes y Zobux. Hoy vamos a pinchar a los Zobux, al grupo zaragozano, con un tema que presentaron al concurso Móvete. Esto se llama Evolución Circular. Thank you. siglo persiguiendo siempre a lo mejor. Sangre seca corre por las venas de este cazador, sin escrúpulos, sin razón alguna. Vamos contra corriente, sin rumbo fijo seguir. El principio movimiento, la fatiga al remo le lleva a su fin. Todo aquello en lo que creíste, una trayectoria circular. Observando, impasible, el desgaste de lo ajeno. Marinero de fragata, pesa los cobles e hizo la suela. El egoísmo corre nuestras almas. Cuando esta vida recata su paso, día tras día y hora tras hora, alimentando la bola de fuego mortal. Solitaria sin identidad, fuera de tiempo y de lugar, como aquel viajero solitario, surcando varios mundos subterráneos, sin bandera, sin honestidad, perdido en una espiral creciente, convergiendo hacia la nada, divergiendo hacia el desastre. Querido amigo aventurero, tu viaje agoniza, todo tiene un final. Nosotros lo avanzamos o lo retrasamos, de ninguna forma eliminamos dicho final. Tenlo claro, compañero, una cuenta atrás abastecida por nuestra avaricia, nuestro egoísmo y nuestra falta de sensatez. Vamos a pasar a mañana sábado con los Fenómenos Paranormales, el grupo de Épila, que toca mañana a las 10:30 en el Arena Rock de Zaragoza. Aquí en Radio Lagón está sonando mucho su tema Mi Local, pero hoy vamos a recuperar una canción titulada Tranqui Tronca, que yo estoy bien. ¡Esto se merece un trago! Hay una espina clavada en mí que no me deja vivir, que todos los días me grita que no se va a ir. Voy a meterle un petardo al sol y yo a bañarme enterito en alcohol, a ver si se peta y me quema y me libro de ti. Fuiste de mí sin más, me lo paso genial vomitando en los baños del bar. Y voy a olvidarte por siempre jamás, esta vez he pensado un buen plan. Me he tatuado tu nombre en la espalda pa' no verte más. Despedido de mi camino y de mis fantasías, bienvenido la nostalgia de tiempo perdido. Despedido de tu camino y de tus fantasías, bienvenido a la nostalgia y al llanto y al vicio. We'll be right back. pasado fatal, que no has sido capaz de aguantar y que estás tan hundida que no te atreves a llamar. Sé que es duro vivir sin mí, a mí me lo vas a decir, que cuando me miro al espejo me quiero morir. Despedido de mi camino y de mis fantasías, bienvenido a la rutina de tiempo perdido. Despedido de tu camino y de tus fantasías, bienvenido a la nostalgia y al llanto y al vicio. Piensas que todo tiene un final. Es tu risa la que no puedo olvidar. Tengo que beberme entero el mar. Estoy seco de tanto llorar. Mis fantasías, bienvenido a la rutina del tiempo perdido. Despedido de tu camino y de tus fantasías, bienvenido a la nostalgia y al llanto y al vicio. Despedido, bienvenido. Despedido. Seguimos estando dentro del ciclo Muévete en directo, en el que se suelen dar conciertos triples en los centros cívicos de Zaragoza. Por ejemplo, mañana sábado a las 9 tenemos en el Centro Cívico Universidad a los grupos Luisiana, Experimento Sin Danote y Puri y los Tanis. ¿Suena bien esto? Creo que hace tiempo, si es que lo he hecho alguna vez, que no pinchaba a los Experimentos Sin Danote. Este grupo de, digamos, rock recitado, creo que se llaman a sí mismos de esta manera. Vamos a pinchar hoy el tema Morente. Me condenaron a 20 años de hastío por querer cambiar el sistema desde dentro. Primero conquistaremos Buenos Aires, después conquistaremos Z. Y es que cambié el cuerpo del martirio y cambié la luciérnaga que daba sentido al sacrificio de tu barro joven amasado. Y es que huí una vida del ángel que extermina para terminar entregándole este alma turbia que tu cuerpo de oración me puso tan dura. Y me rendí derrotado por la beligerante satrapía de tu pubis y supliqué excitado. Así, muy bien, por favor, bájate los pantalones. Lo supliqué mientras contemplaba la asediada danza de las heroínas en las confusas venas de King Kong. Y supliqué. Hacemos en fuego de zinc cada uno de estos planetas a sarmientos secos antes de que viertan la sangre de sus gobernantes en la Tierra. Y supliqué.

Vamos ya con la noticia de la semana. Esto salió en La Vanguardia el de miércoles y se titula El perro más viejo del mundo lleva gafas y jersey para salir. Hablamos de un perro que tiene 20 años, lo que son 102 en una persona. Su veterinario asegura que es increíble que todavía siga andando. El perro se llama Chanel y actualmente es el perro más viejo del mundo. Bueno, realmente es perra. Su propietaria es una veterana del ejército retirada y atribuye la, dice, la longeva existencia, estos 20 años, al tremendo cuidado que le daban en el ejército y su dieta, que se basa en el pollo hervido. En la base eran muy meticulosos con respecto a las vacunas y los chequeos veterinarios, asegura la dueña, y dice que ella hubiera hecho lo mismo porque los perros son como sus hijos. Chanel, que así se llama esta perra, le ha quitado el título de la perra más vieja del mundo al labrador Bella, que murió el pasado mes de septiembre a los 29 años. Yo me pregunto cómo puede vivir un perro, ya no 20 años, sino 29. Esto es un poco complicado de entender. Pero bueno, aquí queda. Bueno, como hemos dicho en el título, esta perra, Chanel, sale con gafas, lógicamente a su edad ya tiene cataratas, y con jersey, pues porque, claro, pobre perra, como que igual pasó un poco de frío. En fin, esto está bien. Yo tengo por casa un perro de 13 años. A ver si llega a los 20. Ojalá. En fin, seguimos. Estamos con música española. Seguimos con cantantes catalanas. En este caso con Murfila. Esto pertenece a su último disco, Mis Líos, y se llama Money. ¿Podrías cerrar tu orificio sonoro? Jamás. Llena

Hoy voy a cerrar con una canción que me remonta a los tiempos de Pasos de Ecuador y fines de carrera en el Sella. No es del tipo que suelo pinchar aquí, pero vamos a ponerla. Esto es Gabri Ponte y Jordi. Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro, denaro. ¡Danos caña, tío! Atención, viajeros, nos vamos. ¿En qué programa mezclamos Sex Pistols con Gabri Ponte? Esto es Underground y volveremos el próximo viernes día 13 si nada ni nadie lo impide. ¡Hasta luego! Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down. Way down. Your body begins to tremble, and your hands become just a little nimble. The underground. Let me see you work. on a trip where the party children are waiting and there's no contemplating at the underground. Where your feet can take to flight and the DJ makes it right. Ah.